Hola, soy Araceli Sánchez Franco, periodista y poeta, y quiero leeros un poema de mi último libro, Caleidos, que se titula Acuarela. Con él quiero sumarme también a este movimiento de poetas por el clima. Como el origen de la vida en la sopa cósmica, donde bailan incesantes Shiva y Satki, un mar de estrellas se abre para ver nacer a la montaña. El agua primigenia de las cosas mezcla sueños y colores, azules, rojos, verdes y magenta, sueños de flores, piedra, de mares y añoranzas. Agua que conforma las mareas, que crece y crea, que dibuja las costas y remansos donde surgen los lirios y la flor del magnolio adormecida. Los desiertos y pantanos, los ríos y la yedra, el lago donde nace el loto que se eleva desde el lodo hacia la luz. Y así vives, habitada por una primavera permanente de soles y azahares, impregnada de un tiempo de matices, arrobada en la pasión de los colores. Una visión cromática del mundo que llega hasta la construcción de las ciudades, antiguas, de quimérico esplendor, como el poeta Saint John Perse imaginara o la Córdoba Omeya disfrutó. Pero una ola, una misma ola por el mundo, convierte en polvo la hermosura de la noche y su llamada, mientras tú sigues pintando vestigios de un pasado omnipresente, tan pura y desnuda, tan sagrada como un dios que bendijera el lienzo con su trazo.